Hola, mundo. Hola, chavales, chavalas, chavalería general. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3739, dignificando la música, como siempre, y buscando, encontrando y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Ahí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una buena playlist, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena tu programa, Plástico Elástico. Un beso bien grande y blandito y gordito y de todo, para todos, de Paco Pepe Gil. Feliz de estar a vuestro lado un día más y con un puñado de canciones que ardo en deseos de pinchar ya. Así que vamos a empezar directamente con una banda suiza que saca su mini LP el próximo 5 de noviembre a través de Rumba Records. Ya hemos escuchado una canción de este mini LP. Bueno, pues ya tenemos otro avance. Esta canción titulada Witch Hunt. Ellos son 45 Rally desde Suiza. Ahí estaban los chicos, los suizos, el cuarteto suizo 45 Rallies, un cuarteto que tiene preparadito este disco para sacarlo a través de Rumba Records, el sello de Boston, y hacen ese sonido que tiene toques de garaje, de música sesentera, bubblegum, un poquito chicle en ocasiones, y el mini LP se va a titular Tweets for My Sweet, con una clara referencia al Sweet For My Sweet de los Orchards. Y bueno, pues aquí estaban con esta canción Witch Hunt, el segundo avance de este mini LP que sale el próximo 5 de noviembre a través de Rumba Records y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Pero no es la única novedad que nos tiene preparados, nos tiene preparado el sello Rumba Records, porque también tiene preparadito un nuevo álbum, un nuevo disco de otra banda de Boston, habitual allí. Esta sale ya mismo, esta misma semana. Ellos son A Bunch of Jerks. Ellos son también de, es un cuarteto con chica al frente, que vienen desde Boston, la tierra, la ciudad donde está enclavado este sello Rumba Records, y tienen preparado un disco que se va a titular Angus a Second Language, y ellos son A Bunch of Jerks. Aquí tienes un avance de este primoroso disco que está a puntito de salir. Pretty Low se titula la canción. Ahí estaban con esta canción, avance de su nuevo disco, un álbum con 15 canciones que sale esta misma semana. Ahí estaba Slavi, que es la cantante, que además bueno, pues toca algunos instrumentos raros como el trombón y en fin, es una cosa un poco particular. Luego tienen un bajista, que hace coros, un guitarrista que hace coros y un batería. Y bueno, el álbum lo tienen preparadito, se va a titular English as a Second Language y la canción que hemos escuchado hoy es The Pretty Low, presentado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Canciones y más canciones. Esto también es otra novedad. Viene desde Estados Unidos. Viene con un sonido que recuerda a los Soft Boys, a la primera época de los Psychedelic Furs, a Britpop alternativo, un poco de punk, un poco de New Wave. En fin, todo esto para describir a esta banda en la que figuran músicos que vienen de Rise Against, The Well, Dráculas, en fin, un montón de Little Girls, gente que viene desde Austin y que tienen un single preparadito que van a sacar con Wild Honey Records. Lo sacan ya mismo, o si no, es que ya ha salido, pero vamos, está por ahí, por ahí. La canción que ocupa la cara A es este temazo, Maybe We'll All Day. Quizás estemos todos muertos. Ellos son Tibis Daniel. The time is now, the end is near. Don't dance buena canción, sí señor, con ese toquecillo Psychedelic Furs, también son Boys, en fin, va por ahí, pero sobre todo Psychedelic Furs nos han recordado muchísimo a los Psychedelic Furs. Se llaman Tibbs Daniel, vienen desde Austin, Texas, y acaban de sacar un single estupendo, este single que tiene en la cara a este Maybe We'll All Day. Lo publica el sello Wild Honey Records y la cara B también está muy bien y la oiremos próximamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas o muchas emisoras repartidas por toda España en distintas localidades, tiene frecuencias diferentes en cada sitio, pero una buena programación, y además también por internet, y ahí en su buena programación está Plástico Elástico en Happy FM. En la Comunidad de Madrid, en emisoras municipales, estamos por ejemplo en Manzanares el Real, que cubre toda la zona Onda Pedriza. Estamos en Collado Villalba a través de Radio Villalba, que también cubre toda la zona, una amplia zona, y estamos en Soto del Real a través de Radio Soto, cubriendo también toda la zona y ahí salpicando a toda la gente con nuestras canciones. Y luego fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en el bonito pueblo de Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia a través de Radio Caravaca, en el bonito pueblo de Caravaca de la Cruz. Así que ya sabes que estamos por todas partes, que estamos sonando fuerte, alto y disciplinados, como tiene que ser. Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones. Seguimos ahora con el bueno de Jeremy Morris, que tiene nuevo disco. Es un álbum que ha sacado hace muy poquito, donde no es ni de Lemon Clocks ni de Jeremy Band, no, es él solo, lo ha hecho todo. El disco se titula Pop Overflow, lo ha sacado con su sello Jam Records, y ya habíamos oído una canción, bueno, pues otra más, que es un discazo, X-Ray Vision, Jeremy. What you Ese sonido entre los Who y los Birds, y a veces se va más al Who y a veces más a los Birds, pero siempre tiene una poderosa mezcla de ambos supergrupos. Bueno, pues aquí le teníamos a Jeremy Morris, con este X-Ray Vision, la visión de rayos X, de su álbum, nuevo álbum Pop Overflow, un disco que acaba de publicar a través de su propio sello Jam Records, el predicador y más cosas, muchas cosas más, un pirado de la música también, como nosotros, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este también lo ha publicado, también viene de Austin, de Texas, también lo ha publicado Wild Honey Records, que ha sacado dos singles a la vez. Uno, el de TV Daniel, que acabamos de escuchar, y el otro es de esta gente que se llama Radioactivity, y que, bueno, es la banda de Jeff Burks, que es como se llama este tipo, que acaba de hacer este disco y que, bueno, pues es un par de canciones tremebundas. Él es el líder de este cuarteto. Y en la cara B de este disco, pues viene un cancionón. Las dos canciones son buenísimas, la cara A es buenísima, pero la cara B nos ha atrapado. Se titula Fear, miedo, y aquí tienes a Radioactivity. Canción estupenda de los Radioactivity, esta banda que proceden desde Austin, desde Texas, y que son realmente estupendas. Además tienen preparadito un tour por Europa, que van a pasar por Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania, y estarán por España también presentando sus canciones. En fin, Radioactivity, que están francamente bien y que tienen este single publicado por Wild Honey Records. La canción se titulaba Fear, miedo. Bah. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con ese grandísimo recopilatorio, es un grandísimo porque tiene tres discos y cada disco tiene como 11, 11, 22, 22, 66, 65 canciones, me parece que tiene en total. Todas buenas, algunas muy buenas y algunas muy buenísimas. Ellos son los chicos de International Pop Overthrough, que sacan el subvolumen 22 a través de Onivore Recordings. Y ahí está una de esas bandas que siempre hemos seguido aquí en Plástico Elástico y que se llaman The Tearaways. Y aquí las tienes con su canción The Wrecking Crew, The Tearaways. They were a musical clique, a kind of first call gang. Gunslingers of sound with their own kind of slang. On the poor side of town, built the first wall of sound. The crash and the boom, rock and roll filled the room. They were hot yet so cool and broke musical rules. All in demand, the best band in the land. On Mike, Tommy, and Plaz, Al, Barney, and Earl played everything from California Dreamin' to California Girl. Chosen few, God bless the wrecking crew. con un reacertado repaso, acertadísimo repaso, a las músicas de los 60 que hacen ahí, un poco de Beach Boys, un poco Beatles, un poco, en fin, de hacen de todo, pues ahí les teníamos a los Tearaways con este The Wrecking Crew, una de las canciones que están incorporadas a este tremendo recopilatorio International Pop Overthrow, recopilatorio y festival que tiene lugar en varios lugares del mundo, Liverpool, Estados Unidos, en Nueva York, en California, en San Francisco, en fin. Y el disco lo saca Omnivore Recordings, hay algunas copias por España y bueno, pues se puede disfrutar y tal. Los Tearaways, una banda de Los Ángeles buenísima, de power pop, muy original, muy personal, con un toquecito pegadizo, jungle, a veces, otras veces más chicloso, muy interesante. Los Tearaways suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisarios digitales, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales, asturianas en este caso, como radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. En las dos está Plástico Elástico y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y en todas ellas está Plástico Elástico. Plástico Elástico, que ahora te presenta a una banda australiana formada por dos chicas, Smith and Jones. Ya hemos oído algo de ellas aquí en Plástico Elástico. Son recomendadas por Michael Carpenter. Bueno, pues estas chicas deliciosas cantando tienen un disco que se titula Something Worth Learning, y ese disco tiene algunas canciones fantásticas, como por ejemplo esta, Running From Something, Smith and Jones. Something, running. Fantástica canción, súper alegre, luminosa, radiante, en fin, todos los dechados de virtudes que puede tener una gran canción. Se titulaba Running from Something y está incluido en este disco Something for Something Worth Learning de Smith & Jones. Ellas son de Bathurst, de Australia, y el dúo lo forma Abby Smith, que es teclista y cantante, y la vocalista y guitarrista Sophie Jones. Smith & Jones, que parece un anuncio de una pistola, pero es un dúo que hacen música country alternativa, ¿no? Y que a veces se van más al pop y a veces hacen pues un poquito más rollo, más folk country y esas cosas. Pero están muy bien, son muy radiantes, muy luminosas y cantan de maravilla. Desde Australia, Smith & Jones suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una chica tristemente desaparecida, Kim Shattuck, de la que el otro día estuvimos oyendo unas cuantas canciones con los Muffs, con las Pandoras, con Honey Chain, ahí estaba en la producción. Bueno, y antes de eso tenía un proyecto que se quedó un poco a medias, y bueno, pues es un disco que publicó, que va a publicar su nuevo disco, se ha quedado ahí antes de publicarlo, lo va a sacar a Omnivore Recordings, se va a titular No Holiday, pero justamente un poquito antes había sacado junto a Melanie Berman y Palmira Deidan un EP, mini LP, titulado, titulado con el nombre de la banda, The Coolest, y que lo había sacado el sello de Miami Little Stevens, Wicked Cool Records. Todos los beneficios de este disco va a ir para la investigación de la enfermedad que se ha llevado a Kim Shattuck, la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, pues nos quedará para siempre el recuerdo de sus grandes canciones, canciones como por ejemplo esta, que se titulaba Ignoramus y que está en ese disco de The Coolest. Told the fool. recuerdan las coolies en esta canción a el Happy Jack de los Who, con esos la-la-la-la-la-las. En fin, Ignoramus era el título de esta canción, incluida en ese mini LP, o un EP largo, con 6 canciones. Y a Kim Shattuck, ahí, haciendo, bueno, las composiciones, las voces. Qué chica tan brillante, qué gran mujer, qué pena. En fin, ahí también en este disco participaba Steven Zahn en algún tema, que es el que ha publicado el disco a través de Wicked Cool Records y que suena aquí en plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es lo nuevo de 091. 091, la gran banda granaína que en su resurrección ha vuelto a resucitar. Y aquí las tienes con un nuevo single, avance de su próximo álbum. El disco que sale dentro de muy poquito, el 18 de este mes, de octubre, se va a titular Otra Vida, La Otra Vida, y la canción que han adelantado, la segunda canción que adelantan, Leerme el Pensamiento, 091. El mundo siguió dando vueltas y nunca he intentado querer saber más. Ya lo dijo el rey de copas, darles vino y superstición será la única forma de que fracase la rebelión. Si alguna vez pudiera que no pienso en nada más que en ti. Si alguna vez pudieras leerme el pensamiento, verías que no pienso en nada más que en ti, nada más que en ti. Tiro escanciador, yo planteaba los problemas, él descorchaba la solución. Vamos a quemar el pasado, vamos a nacer otra vez. Déjale propina al fauno, luego hablaremos de cómo volver. Si alguna vez leerme el pensamiento, verías que no pienso en nada más que en ti. Si alguna vez pudieras leerme el pensamiento, verías que no pienso en nada más que en ti, nada más que thank you. 091, tan atinados como siempre, tan buenos como de costumbre, las canciones tan maravillosamente encajadas, las letras, como siempre hace Lapido. 090, y también cantadas como hace Pito y con la robustez que tiene el grupo. El álbum sale el próximo día 18, se va a titular La Otra Vida, lo saca Warner, y aquí estaba este avance, Leerme el Pensamiento. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes lo nuevo de Rob Clark and the Waltons. Desde Liverpool, este músico que no deja de sorprendernos en cada single que saca. Ahora ha sacado uno con las dos canciones iguales, pero una más guarreta y es la que más nos gusta que la otra. Y ahora verás por qué, porque tiene distorsión y todo eso. Se titula In Ordnung y la cara B, All Right. En fin, aquí está el señor Rob Clark and the Waltons. All that crap on the BBC, then they want a license fee. All right, all right. They keep saying that it's gonna be all right. Plastic in the ocean and the fishes don't like it. Styrofoam bottles and your dad's old bag. All right, all right. They keep saying that it's gonna be all right. The cat's in the cradle and you can't catch me. You won't find me hanging from a tree. Got time off for good behavior. See you later, alligator. It's not fair, but it's all about the money. That's just trickle-down economics, honey. Right, all right. They keep saying that it's gonna be all right. But it's gonna be alright. Ese sonido crujiente que mantiene a lo largo de toda la canción en Rob Clark con su banda The Waltons. La verdad es que es un trío, bajo, batería y él tocando la guitarra y cantando. In Ordnung se titulaba esta canción, lo nuevo de Rob Clark and The Waltons. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda de Barcelona que se llaman Radio 75 y que ha hecho un disco, Songs for Celine, que es una pura maravilla. Mira, Junky Cowards, qué cancionaca. Make me love you so madly. Tremenda esta canción, incluida en su álbum de debut, el primer disco de los barceloneses Radio 77. Canción Songs for Celine, el álbum, y la canción Junkie Cowards, de la que además también han hecho un vídeo. Estarán tocando en Madrid el 4 de enero en el Costello Club. Iremos informando y seguiremos oyendo este bonito disco de Radio 75. Seguimos con Gospel Beach y su nuevo trabajo, el álbum Let It Burn, y publicado por Alive Natural Sound, y la canción Fighter. Banda de Rademeyer, Gospel Beach, la canción Fighter, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. rapidísimamente, porque se nos echa el tiempo encima. Aquí tienes el nuevo fichaje de Joar de Cosmos. Se llaman Sunset Canyons y publicarán su disco el 2 de diciembre, que se va a titular como la banda, a través de Joar de Cosmos. Y como avance tenemos esta preciosidad, Alcohol in a Gambling Town. Ellos son Sunset Canyons. Sunset Canyon, los chicos, que el nuevo fichaje de Joar de Cosmos. Nos vamos y lo vamos a hacer con The Lunar Log y esta también buenísima canción, We Belong, donde nosotros pertenecemos. Ellos son de Oklahoma y también están en Joar de Cosmos y también lo ha sacado Cool Cat Music. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil, programa 3739.